grabación corresponde a finales del 2017. Estoy en Río Chalinga, a un costado del puente de Chalinga que permite la entrada a Salamanca. El sonido que ustedes escuchan es el sonido de ranas, de anfibios que están en el riachuelo. Todos los veranos proliferan ahí, ¿no? De fondo podemos escuchar grillos. Ay, eso creo que es un fenómeno interesante porque de fondo también escuchamos cómo pasan los camiones del puente que hace vibrar todo el paisaje. Pero sin embargo las ranas siguen cantando, siguen en sociedad entre ellas. Quizás después de tantas décadas ya se han acostumbrado a escuchar a los camiones. De fondo, hacia el lado derecho, ¿no?, del canal, lado derecho del canal, se escuchan las ranas que están hacia el norte, ¿no? Y digamos que los sonidos que se escuchan en el canal un poco derecho son los sonidos un poquito más hacia el norte. Una grabación binaural con una grabadora Tascam DR05 que es bastante malita. Bueno, funcional, con un poquito de equipo puede funcionar bien, pero igual esta grabación me gusta mucho menos porque tiene mucho ruido blanco de fondo que tuve que eliminar ahora para que se grabara bien. Sin embargo, las ranitas se escuchan súper bien. Pero voy a intentar esta temporada, voy a ir dentro de poco ya que ahora estamos en agosto, me voy a dar una vuelta por el río y voy a grabar, voy a comparar y vamos a hacer una sesión de comparación entre uno y otro. Esta es la temporada 2018, estoy ya casi en finales del 2018, comienzo 2018. O sea, disculpa, no, finales del 2017, comienzo del 2018. Se logró un perfecto sonido binaural. Lo hice con la grabadora Tascam DR05, no es tan buena. Y capté el sonido con el micrófono 24CM de audio técnica, no para video. Hay que estar bien cerca para grabar. Algo se grabó porque estaba encima de la ranita, así que se escucha. Se logró bien el efecto binaural del micrófono en ese plano super bueno.